¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué se cuenta de Costa Rica? ¿Cómo es Costa Rica? Es muy lindo. A mí me hace acordar un poco, no sé, a Montevideo. Estamos acá en San José, que es la capital, pero tiene un clima como, viste, como un mar muy relajado, muy tranquilo. El clima es así, viste, así bien caribeño, ¿no? Recién llovió un poquito, pero el calor no se fue nunca. Y la gente así es como muy amable, muy agradable, todo está buenísimo. ¿Y dónde van a tocar allá? Estamos tocando en un festival que se llama FIAS, Festival de las Artes de Costa Rica, y que es medio que se hace en toda la ciudad, pero a nosotros nos toca tocar en la Plaza de la Democracia, en el centro, un lugar que está buenísimo porque es una plaza ahí céntrica, pero que además tiene unas gradas, ¿no? Y recién fuimos a probar sonido, estaba buenísimo el escenario, toda la técnica, nada, todo bien. A la noche tocamos en un par de horas, a las 9. Para allá llevan la lista que tocaron acá en Niceto, imagino. ¿Por qué tomaron esa decisión de intercalar las canciones nuevas con el resto de la obra? Porque generalmente pasa que las bandas cuando tienen un disco nuevo presentan todas las canciones nuevas al principio o al final y después van metiendo las anteriores. Y con este disco es particularmente notorio porque digamos, el disco nuevo tiene climas bastante diferentes al resto de la obra de El Mató. Sí, no sé si es así. ¿Vos decís que es así? ¿Que tocan todos juntos las canciones nuevas? Y me parece que No estoy sí. de acuerdo. He visto recitales donde se tocaban todas las canciones juntas, me acuerdo, pero muy pocos. Yo, por lo menos en mi experiencia. No quiero generar una polémica con vos. No, la podemos abrir la polémica, no hay No, problema. no, lo que más. No, no, pero sí, qué sé yo. Tocamos como de a pares, ¿viste? Tocamos. A Niceto hicimos El Tesoro y Postales, después hicimos La Noche Eterna y Las Luces, íbamos haciendo como de a dos. Y mientras intercambiamos las canciones de siempre. Y estuvo bien así. Queremos un poco también que se fusione con todo lo que ya venimos haciendo, ¿no? Un poco la experiencia de Show en Vivo tiene que ver con eso. Y para grabar este disco, bueno, el sonido cambió bastante, no solo por las condiciones técnicas que encontraron allá en Sonic Ranch, que ustedes contaron que es un disco que está en un estudio que está en el medio de la nada, que el dueño es un coleccionista de instrumentos que además los comparte con los músicos, que eso está buenísimo. Pero ¿cómo trabajaron ustedes el cambio de sonido en el sentido de, por ejemplo, la sociedad entre Gusti y Manuel, los dos guitarristas de la banda, que antes tenían un rol y en estas nuevas canciones tienen otro totalmente diferente? Eso se fue dando, ¿viste? Cuando empezamos a armar las canciones, empezamos a encarar todo desde otro lado, y ya desde esa lógica empezaron a aparecer esos pequeños desafíos, ¿no? De cómo encarar y producir los instrumentos. No solo estaba el hecho de la canción, de cómo la íbamos a encarar, sino cada arreglo de cada instrumento. Empezamos a ponerle prioridad a otras cosas, como las percusiones, los teclados, los bajos tienen ya otro protagonismo y. Entonces, a partir de eso, era un poco esos espacios uno tiene que empezar a ceder y a sacar de otro lado. Se fue dando natural, ¿viste? Como todo bastante de acuerdo para el rumbo que se fue logrando, ¿no? Eso está buenísimo. Sobre todo, ¿viste? Porque hubo puntos muy, muy locos, en el sentido de que hicimos cosas que nunca habíamos hecho, nunca habíamos abordado, que siempre nos gustaron, ¿viste? Pero nunca las habíamos hecho con la banda. Y de repente estar todos de acuerdo ahí en la misma sintonía, ¿viste? No suele pasar a veces tan fácilmente. Y pasó y nada, fue mucho más divertido. Y contanos un poco la historia del sexto El Mató, porque ahora tienen, digamos, para llevar estas canciones al vivo, se incorporó un percusionista. Claro, es Pablo, es nuestro stage hace ya casi un año, no sé hace cuánto ya. Willy lo empezó a seguir en Instagram, descubrió que tocaba la batería muy bien en unos videos que él subía. Así que lo invitó a los ensayos, ¿viste? A que haga las partes, las percusiones, sobre todo porque hay temas que tienen un protagonismo más importante, porque siempre hubo percusiones en todos los discos, pero no con este protagonismo. Entonces, había temas que sí o sí necesitábamos sumar un integrante, ¿no? O ver de la forma de encararlos de otra manera, ¿no? Pero lo mejor era eso. Y lo sumamos, vino a tocar, la rompió, se acopló enseguida y nada, a partir de eso, ahí está con nosotros en vivo. Che, y de las repercusiones del disco, ¿les interesa? ¿Ustedes leen esas cuestiones? Porque se dijeron, se dicen algunas cosas como el paso al sonido, al hi-fi, saltar la barrera del indie. ¿Qué cosas le generan esas definiciones? Esas definiciones puntuales, a mí me interesan un montón las devoluciones que hay o las cosas que las reacciones que generan las canciones. Sí, estoy atento a eso. Después, esas cosas de generar categorías de, digamos, esto dejó de ser esto, dejó de ser lo otro. No sé, eso ya no, en ese nivel, a ese nivel, no es un análisis que a mí me llame mucho la atención, ¿viste? Yo creo que va más allá de todo. Lo que hacemos es música y me gusta, me interesa más que nada eso, ¿no? Ver qué genera la música, las canciones, las letras, las melodías, qué reacciones así, en los sentimientos generan lo demás. Y eso, después, qué lugar nosotros ocupamos como banda con de ciertas características, o no, son todos encasillamientos medio inventados, medio forzados, que no importan tanto. Los entiendo, entiendo el análisis, no es que me parece una locura, pero no es algo que a mí me importe mucho. Y una más de mi parte antes de un breve cuestionario, un breve ping-pong del resto de la mesa Dale. de Tercermont. El martes, cuando los vi allá en Niceto, cuando tocaron Mujeres Bellas y Fuertes, sentí que esa canción para mucha gente, para muchas mujeres en realidad, tiene una significancia importante y me puse a pensar un poco en la construcción de la feminidad que hay en El Mató, que es un grupo que no tiene integrantes mujeres, y sin embargo desde hace mucho tiempo en los pósters, en las invitaciones y en la tapa de los discos que ahora se repite, aparece mucho, las mujeres tienen un rol protagónico y bastante particular dentro de la lírica o de la simbología del rock and roll. ¿Vos lo ves así? ¿Cómo te sale esta cuestión de que estén tan presentes las mujeres con este rol dentro de la obra del Mató? Sí, no, sí, obvio. Por momentos esas sale natural, ¿no? Y por momentos hay una idea hay una inspiración, ¿no? Como que hay toda una lucha, un renacer, ¿no? De una lucha feminista que es como muy inspiradora, es como muy emocionante vivir esta época y ver todo ese movimiento que se va generando, ¿no? La mujer como un actor político importante, protagonista, y con una potencia y una fuerza mucho más noble que otros actores políticos que están dando vuelta. Por lo menos en el país, ¿no? Pero también uno ve que eso se va replicando en todo el continente y en todos lados. Y es como, viste, muy emocionante y sobre todo inspirador, ¿no? Esas cosas de ir a luchar, ¿no? Por las transformaciones que uno necesita todo el tiempo en la vida, en lo cotidiano. Y eso, de alguna manera, nada, creo que genera una influencia directa en nuestro arte, seguro. Santiago, ¿qué tal? Manuel te saluda nuevamente. La verdad que un orgullo tenerte otra vez en nuestro programa. Yo te quería preguntar en relación a lo que preguntaba Luciano hace un rato, si tienen algún grupito medio ortodoxo que se les queje porque no tocan o porque cambiaron sus temas y quieren algo de los temas viejos que por ahí trataban, que no es tan distinto la verdad, pero que por ahí trataban otras temáticas o que tenía otro sonido. ¿Tienen algunos que le dicen, che, me gustaba más lo que hacían antes o cómo cambiaron y ahora no nos gusta lo que hacen? No, bueno, eso es normal, digamos, y no, es imposible, ¿no? Hacer algo después de tanto tiempo y que a todos les siga gustando o genere ese mismo impacto o no más o menos o que haya cambios, es normal, no creo que no existe ninguna banda que no genere eso. Después, por otro lado, cuando leo esas cosas, a mí la verdad que no sé cómo describirlo, pero un poco me gustan, ¿viste? Por más que digan, es una mierda, lo nuevo, aguante lo viejo. En esa frase, yo me quedo con la aguante lo viejo, aguante algo, por lo menos, de lo que hiciste, ¿no? Eso, pero me hace acordar no sé, yo era chico y sí, ¿viste? Me juntaba con mis amigos a escuchar música y nos quejamos de tal disco, de tal otro, pero siempre hablando de las bandas que nos gustaban, las bandas que escuchábamos. ¿Viste? Es un análisis donde hay alguien poniéndole todo el cuerpo a esos cambios de artístico, lo que sea, ¿no? Es alguien que está interesado en lo que estamos haciendo, ¿no? Y me hace acordar a eso, ¿no? Esas cosas que uno, que uno hace como fan o como seguidor de una banda, que generemos lo mismo nosotros en nuestro público, a mí me encanta, qué sé yo, en todo sentido, ¿viste? Las cosas buenas y las cosas malas. Yo me acuerdo del capítulo de Los Simpsons cuando Bart fantasea con tener una banda, que Homero lo lleva al recital, y lo que él fantasea era que estaba tirado, todo arruinado, ¿no? Era como una escena fea, sí, digamos, sí, sí, sí. No sé, de derrota y fracaso de una banda, pero a él le parecía eso que era lindo. Y un poco es eso, ¿no? Es como disfrutar de todas las cosas que suceden cuando uno tiene una banda. Las cosas buenas o las cosas no tan buenas. Yo no diría que es malo eso, ¿eh? No es tan bueno como alguien que dice, me gusta todo. Claro. Pero también es imposible gustar a todos, a la vez, a todo el mundo. Eso no existe. Si existiera, habría que empezar a dudar, ¿no? Porque eso no es posible. Pasamos ahora a hacerte un breve cuestionario que pensamos acá en compañía con Luciano. La primera pregunta que tenemos es, ¿cuál es tu personaje de Star Wars preferido? Bueno, es difícil. No, tenés que elegir uno. No, Luke Skywalker. Bueno, está bien. Lo estamos sometiendo a una tribuna. Sí, sí. El aplausómetro. Sí, se lo nombran en una canción, todo, tiene sentido. No, George Lucas decía que, igual lo decía medio tramposo, porque era para vender un poco las películas, las precuelas, que el protagonista de toda la saga era Darth Vader, ¿no? Claro. Un poco lo decía para vender las precuelas, pero el protagonista es Luke, claramente. Claramente el protagonista es Luke. Bueno, segunda pregunta. Si tuvieras que elegir un instrumento para robarte, que puede ser un instrumento histórico, como por ejemplo el bajo de Gene Simmons de Kiss, ¿qué instrumento elegirías? La guitarra de Johnny Ramón. Tremendo. Muy bien. Muy buena elección. Sube el aplausómetro. Muchas cabezas afirmativas en la tribuna. Y última pregunta, y en relación a una reacción que vimos en Twitter, en el Twitter oficial de El Mató, en relación a por ahí esto de lo que hablabas vos recién, ¿no? De las cosas malas de la banda, hubo un tuitero, no sé, que tuiteó un comentario en relación al público de El Mató, los llamó arregladitos o chetitos, y ahí la banda respondió desde el Twitter oficial. Por ahí eludiendo esa polémica. ¿Qué repercusión? ¿Qué? Yo respondí, y no, o sea, viste, cuando respondés lo ves solamente si llegás a las dos. Claro. ¿Viste? O no sé, o quizás cambió eso, no estoy atento. No, creo que no. Y me llamó la atención la repercusión que generó, no quería tanta repercusión. era una tontería. Iba por DM. Pará, ¿la pregunta cuál es? La pregunta esquivaba un poco la polémica y tenía que ver con qué cosas te molestan. ¿De eso o de qué? No, en general, ¿qué cosas te molestan en tu vida y bueno, y también en tu como rockero, como estrella de rock? Pero que tenga que ver con esto, ¿no? Sí. Cosas me molestan, cosas más importantes que esta, ¿no? Le respondí y me pareció gracioso, pero no quería que se genere tanta polémica. Después, ¿qué me molesta? No sé qué molesta. Pero algo así, ¿no? Que tenga algo molesto cuando los critican o algo así. Sí. La verdad que no molesta mucho. Ahí me arrepentí ahora de haberle contestado. Encima, ahora justo. Borralo. Se había generado tanta repercusión. Y el chico borró, ¿viste? Sus tweets, ¿viste? Me sentí como. Se generó una especie de. Arrugó. Un linchamiento virtual. Exagerado. Era un pibito, no sé quién. Era. Bueno, no sé, ahora voy a borrar el mío también. No lo borres, déjalo. Era una boludez. Está bien. No, está todo bien, no me molesta. Fue una buena respuesta al estilo tuitero igual. Claro, me pareció muy tuitero. Sí, bien, fue verdad. Una respuesta tuitera y está bien. Tuitero. No hay que dar bola a esas cosas. pero, no, qué sé yo, a veces sí me molesta. Nosotros la verdad no podemos quejar, no sé, nosotros estamos acá en Costa Rica y estamos pasando 10 puntos, vamos a tocar un lugar que está buenísimo y nada, nos tratan re bien, no podemos, o sea, como quejarnos no, sería nada, mal educación. Pero a veces que se la agarran mucho con banda, sobre todo cuando se agarran con banda chica, independiente, que no tienen llegada, que les cuesta un montón, viste, que es todo un quilombo, poder, viste, a sacar un disco, tocar, viste, y le dan con todo a eso, gratuitamente, ahí sí, viste, me agarra la furia. Porque me parece como que nada, como que no es justo, viste, es como darle a alguien que está en el piso. Y sobre todo, bueno, si son giles que nadie los lee, no mucho no, pero viste, están los Twistart que tienen muchos seguidores, viste, y generan una pequeña tendencia. Los, ¿viste?, influencers. Efímera, claro, los influencers. Por esa tendencia muy efímera y por ahí le pueden dar más importancia de la que merece, pero sobre todo eso, ¿no? Cuando se la agarran con los más chicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con banda chica que les cuesta un montón todo y le pegan palazo para esos lados, ahí me da un poco de bronca. Bueno, Santi, gracias por estos minutos, muchos éxitos allá y en México después, que siguen yéndose para arriba. Vamos a escuchar Las Luces. ¿Qué nos podés decir de esa canción? O presentala vos mejor la canción. Bueno, Las Luces, una canción, bueno, de nuestro último disco, estuvo como a punto de quedar afuera del corte final del disco. Y estaba entre esa y otra canción que se llama La Casa Fantasmal, la casa fantasmal que perdió la pulseada. Y estamos contentos con toda la respuesta que tuvo, como el recibimiento, como es una como muy celebrada, digamos, dentro del disco. Así que estamos contentos de haber elegido y dejarla. Una gran canción. Así que bueno, Las Luces. Bueno, gracias.